país. Momento de recibir a Andrés Pellegrini con la info deportiva. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Jorge? Aquí estamos en la mañana del viernes, anticipando el fin de semana deportivo, también actualizando la información. Comenzó la 17ª fecha del torneo Clausura. Ayer Newell's le ganó a Arsenal 2-0 como visitante. De esta manera, el equipo rosarino logró meterse en la próxima edición de la Copa Nissan Sudamericana, con goles de Alayes y de Schiavi. De esta manera está clasificado para el torneo continental. Hoy prosigue esta 17ª fecha, a las 14:10 van a jugar Gimnasia Lanús, 16:15 Tigre Racing, Rosario Central Godoy Cruz a las 18:20, Godoy Cruz, si logra victoria, será líder, tal vez en forma transitoria, pero llegará al primer puesto del torneo. Y a las 20:30 jugarán River y Vélez. El domingo se estará completando esta jornada. Banfield Huracán 11:10. A las 14:10 Colón Atlético de Tucumán. 16:15 San Lorenzo Argentinos. Chacarita Estudiantes. Y a las 18:30 jugarán Independiente y Boca Juniors. Siguiendo con el fútbol, pasando al torneo argentino B. Este fin de semana habrá actividad para los equipos de La Barría. A propósito de la definición, no hay ventaja deportiva respecto a los goles conseguidos en calidad de visitante. Por eso, por ejemplo, si Ferro empata 0-0 o 1-1 en su visita para jugar en Villa Ramallo ante Defensores, tendrá la definición por penales. Ganando estará clasificado y, bueno, si pierde quedará al margen de la competencia. Por su, este partido se va a jugar a las 17:30. Ferro tendrá dos bajas, la de Carlos Arena y Maxi Gargaglione, que sumaron 5 tarjetas amarillas y no podrán ser de la partida. Racing, por su parte, va a jugar como local en Tandil desde las 15:30 frente a Douglas Haig de Pergamino. Esto determinado por el coprocede, la sanción que ha recibido el equipo Chaira. De esta manera no podrá jugar en nuestra ciudad. Racing perdió 2-1 con Douglas Haig de Pergamino. Está obligado a ganar para seguir adelante en este certamen. En básquetbol, gran tarea de Manu Ginóbili en la victoria de San Antonio Spurs sobre Dallas Mavericks, 97-87. En el sexto juego, Ginóbili terminó con 26 puntos y fue el máximo goleador de su equipo. De esta manera, San Antonio avanza hacia la siguiente ronda. Otro de los temas es lo que se viene mañana con la 23ª edición de la Vuelta al Municipio, con la etapa competitiva de 10 kilómetros sobre calles de la ciudad, con algunas innovaciones, como por ejemplo la utilización de una remera con un chip que va a permitir el seguimiento de los pedestristas, y además lo que ya es habitual, la reunión de la familia sobre los 3 kilómetros, una forma de pasarla bien y de acompañar este emprendimiento que ya lleva muchos años de realización. Andrés, muchísimas gracias, buen fin de semana. Buen fin de semana para todos, nos encontramos el lunes. Hasta el lunes, ¿eh? Hasta el lunes. Andrés Pellegrini, la info deportiva en la mañana de En Línea a través de la 90, 97, en todo el centro de la provincia de...